La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 10 de septiembre, es día martes. Se sugiere utilizar hoy las oraciones de la misa por la patria. Sí, sí, por la patria. Ayer fue por el presidente. Y la palabra de este día: ¿van ustedes a pleitear hermano contra hermano ante los infieles? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, los primeros 11 versículos. Y del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Vamos avanzando día a día. ¿Cómo van esos pasos? ¿A dónde van esos pasos? ¿Van al bien? ¿Van a construir? ¿Van a ayudar a dignificar la vida? Siempre un día es otra oportunidad. Y hoy Jesús llama a los 12 y los incorpora a la misión. Ellos lo primero que hacen es escuchar. Escuchar el llamado del Maestro. Lo primero que hacen es estar con Él y contemplar cómo cura a quienes se le acercan. No hace distinción. Esta es la tarea de los apóstoles. Por eso, lo que escuchamos en la primera lectura, la comunidad de Corinto tan humana, pues necesita que Pablo destape sus incoherencias y les recuerde que pertenecen a Jesucristo y que están llamados no solo a heredar el reino, sino a construirlo día a día. La comunidad de Corinto vive hoy en nosotros. Septiembre, mes de la Biblia, y qué buena oportunidad, no solo para poder aprender a leerla, sino también para aprender a aplicarla. No veamos a aquellos personajes y a aquellos lugares como cosas de otros tiempos. No, no, hoy somos nosotros, Corinto. Sí, sí, somos nosotros. Y somos capaces de resolver riñas, litigios, de modo que el rechazo o el silencio ante el hermano no sean ni el silencio ni el pleito, no sean las herramientas para solucionar problemas. Necesitamos mirar a Cristo, recordar su llamada, hacer renacer en nosotros esa mirada. Imaginemos esa mirada de Jesús hacia enfermos, hacia pecadores, hacia todo mundo. Solo así podremos escuchar, dialogar, perdonar, reintegrar. De otra forma, no seremos discípulos. Señor, concédenos vivir con la certeza de que hemos sido sanados y enviados a sanar. Solo así podremos relacionarnos sin prejuicios. Enséñanos a favorecer el crecimiento del otro, sin castigos, sin envidias, con discreción, con discernimiento y alegría. Gracias porque tú obras así en nosotros. Termino con esta frase atribuida al beato Francisco Gárate. Dice así: yo hago buenamente lo que puedo. El resto lo hace el Señor, que todo lo puede. Que Dios bendiga cada uno de tus pasos este día martes. ¡Ánimo! Entonces será un buen día.